El Café Mañanero da la bienvenida en este miércoles 2 de abril. Estamos a mitad de semana y es así como nos reunimos aquí en la señal de Latinos FM, la 107.9, a través de, desde Valencia, España y para el mundo entero, la emisora del contenido latino en España. Para todo el público que nos está escuchando, damos la bienvenida. Es 2 de abril, en este miércoles, estamos ya en el segundo día del cuarto mes del año. Está haciendo ya un poco de calor en Valencia. Tenemos la bienvenida de la primavera. Damos a entender justamente de que estamos en esta particular época del año en donde aumentan las... lo que tiene que ver todo con las epidemias de gripe, de alergias, ya que en las mañanas tenemos este frío un tanto invernal todavía para salir con chaqueta, pero al mediodía ya calienta un poco el sol. De hecho, amanecemos con el día de hoy un tiempo nublado, hacen 14 grados en la ciudad de Valencia. Damos la bienvenida, sí, a un día lleno de noticias en los cuales hablamos acerca de lo que está sucediendo en el mundo, las denuncias que está teniendo lugar por parte del rey emérito Juan Carlos I, para quien fuese uno de sus grandes conciliadores en Cataluña, mientras que, entre otra de las noticias a nivel mundial, sigue la polémica por parte de los aranceles de Trump. Y en el mundo del entretenimiento, tenemos grandes noticias, pues se anunció el elenco oficial de la próxima película de los Beatles. Es así como le damos la bienvenida por parte del equipo de El Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río en el apartado de política y deportes, en el mundo del entretenimiento, Nicky Cuervo y Jorge Rivera, que dirige el día de hoy desde la sombra. Mi nombre es Carlos Angulo y los acompañaré el día de hoy en los micrófonos para darle la bienvenida, sí, en esta nueva edición de El Café Mañanero. ¿Qué haces, Yarnet? Bueno, vamos a empezar. Muy buenas a todos y muchas gracias por estar aquí, Jorge. Vamos a empezar por lo que es la marca, no porque sea Learne, queríamos que fuera la marca, fue una votación, porque gracias a un ballet que tenía, donde enseñaba a las niñas también a hacer artesanía y a bailar, se mantuvo el nombre aquí. El logo es la libélula libre infinita, para ayudar a todo el que quiera artesanar y poner a volar su mente, donde se incluyen hilos, nudos, pulseras, vestidos, flores, bordados en gorras. Es decir, la artesanía como tal para mí no tiene final, porque todo está hecho a mano prácticamente. Si no es con la ayuda de una máquina, es artesanalmente completamente. En mi caso, en gasto pendiente, cinturones, vestido. O sea, es que artesana. Qué Eso bien. Es lo que entra dentro de la artesanía. ¿Y tu impresión acerca de la feria este año? Vemos que hay mucho movimiento. Bueno, la feria en parte de una iniciación mía, porque Emi, que es mi compañera de la asociación, no sabíamos dónde enfocar lo que es la artesanía, y yo la solía hacer en privado, y esta vez quisimos que abarcar entre otras personas para que pudieran enfocar qué sabíamos cada una hacer. Para que cada una, que tanto como si fuera venta, como si era elaboración normal y casera, pudieran exponerla. Muchas gracias. Muchos éxitos más, porque se ve que gracias está teniendo aceptación sí. Tu propuesta. Sí, esperemos. A lado y lado. Muchas gracias, Jorge. Mi nombre es Excelma, para todos, buenas tardes a todos. Yo soy asesora de Lorisa en Europa, ¿sí? A todas las personas que quieran afiliarse hoy las invitamos, es completamente gratis la inscripción y también tiene un regalito sorpresa. Todas las personas que se inscriben hay un regalito sorpresa. Y aquí tenemos los sujetadores, tenemos aquí las bragas también, que se están vendiendo muy bien. Las fajas son muy populares, ¿no? ¿Cómo pueden adquirir estas fajas? Porque hoy estás aquí en la feria, pero luego de la feria, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, aquí estamos en María Excelma. Perdón. Tranquila. Vale, sí. Mira, me pueden encontrar aquí marixelmaipiaflor@hotmail.com, en el Face y en el Instagram. Y mi número de teléfono es 656-698-149 por el WhatsApp, me escribe y con mucho gusto les llevo el catálogo gratis. Y para un balance, para una conclusión de lo que ha sido esta feria artesanal latina, ya está con nosotros Emi Familia, que es la presidenta de la asociación Lazos de Mar, que organiza este evento. Emi, una edición más de la feria, y la verdad es que el éxito es notorio. Que sí. Ascendente. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, la verdad que la feria ha sido un éxito. La gente ha venido a apoyar. Estamos muy contentos porque Se ha vendido todo, las muchachas han visibilizado todo su trabajo, 10 talentosas mujeres han expuesto aquí lo que es su creación, lo que es su talento, y nosotros estamos sumamente orgullosas de todo esto que hemos presentado y además de la acogida que ha tenido la Feria del Emprendimiento. ¿Qué proyectos se han expuesto? Mejor dicho, bueno, ya lo hemos visto de todas formas, pero ¿qué destacas de qué novedad tiene la feria este año? ¿Qué destacarías? Sí, mira, la feria como novedad tiene los bolsos de Arroyo Caña, que están bellísimos, hechos a mano. También tenemos lo que son los aceites, los óleos de Carmen Valdera. También allí tenemos unos trajes de baño de una chica que lo ha hecho espectacular, que lo hace, y nosotros estamos muy orgullosos. De verdad que aquí hay mucha novedad y mucho entusiasmo para seguir haciendo y volver a hacer otras más. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Y qué viene ahora con la asociación Lazos de Mar? Pues nada, vamos a seguir trabajando para que más mujeres se sumen y seguir apoyando a todas aquellas mujeres que quieran, que tienen su proyecto de emprendimiento, para que lo puedan visibilizar. Nosotros vamos a seguir trabajando y nada, esto es un no parar. Mucha gente se preguntará, ¿y cuándo vuelve la feria? Estamos tratando de ver si lo hacemos a final de año, la próxima feria. Entonces, por eso animamos a aquellas mujeres que también tienen su proyecto de emprendimiento, que se acerquen a nosotros, y para hacerlo más amplio y más grande y visibilizar más todas aquellas mujeres que vienen de diferentes países a dar su talento y a exponer su talento. Qué bien. Es el punto de partida del proyecto de emprendimiento de las mujeres latinas, en este caso en Valencia. Es una característica del emprendimiento de las personas inmigrantes. Emi, hasta la próxima feria. Si Dios quiere. Muchísimas gracias, Jorge, y ya nada, nos vemos. Muy bien, fantástico. Bueno, nosotros de esta forma también vamos concluyendo nuestro cubrimiento de esta feria artesanal, recuerden, latina en Valencia. Y es así como damos inicio en esta edición de este miércoles 2 de abril en el Café Mañanero. Mi nombre es Carlos Angulo y los estaré acompañando hasta las 10 de la mañana. Tenemos muchas sorpresas en el programa de hoy. Recuerden que si quieren seguirnos en otras plataformas, estamos en todas las redes sociales a través de arroba el café con Jorge Rivera. Nos encontramos en Instagram, en TikTok, estamos en Facebook, estamos con nuestro canal de YouTube, justamente para que puedan revisar cada una de las entrevistas o los invitados, que tendremos uno muy especial el día de hoy. A su vez, tenemos las distintas secciones por parte de todo el equipo de El Café Mañanero. Jorge Rivera el día de hoy dirige desde la sombra, desde un paradero desconocido, pero siempre presente a través de la señal de las noticias. Tu dosis de noticias y de actualidad diaria de 8 a 10 de la mañana, aquí por la señal de Latinos 107.9. Recordamos que estamos en el 2 de abril. En el calendario, un día como hoy, recordamos que se está celebrando lo que es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El 2 de abril a la vez es el Día Mundial del Libro Infantil, y por supuesto que en otras partes y latitudes del mundo, como puede ser en Perú, es el Día del Abogado, mientras que en Argentina es el Día del Veterano y los Caídos en Guerra. Recordando así a los caídos en la Guerra de las Malvinas, tenemos mucho contenido el día de hoy. Recordemos que estamos a través de arroba el café con Jorge Rivera en todas las plataformas digitales, aquí en Latinos FM hasta las 10 de la mañana, y después a través de la señal de Latinos TV a partir de las 10 y media. Es así como el día de hoy llegamos con el tema político del día por parte de Adolfo Jiménez del Río, quien nos presenta qué es lo que está pasando con la actualidad. En el tema político del día tenemos el mensaje que dejó el Tribunal de Apelación de París en el día de ayer, decidiendo sobre el recurso de Marine Le Pen el año que viene. Y es que recordemos que la justicia francesa condenó el lunes a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, y a otros 8 eurodiputados de su partido por desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo. Y es que la líder de Agrupación Nacional está condenada a 4 años de cárcel y 5 años de inhabilitación de cualquier cargo público, lo que le impediría, obviamente, presentarse a las elecciones presidenciales del 2027, para las que parecía como ser la gran favorita para ganárselas. Pero un día después de conocerse la noticia, el Tribunal de Apelación de París ha anunciado en el día de ayer, martes, que tiene previsto resolver el recurso interpuesto contra su condena por corrupción en el verano del 2026, como lo ha recogido la agencia EFE en el día de ayer. Y es que el tribunal examinará el asunto respetando unos plazos que deberán permitir contar con una decisión en el verano del 2026, ha señalado el tribunal, y esto le permitiría indudablemente presentarse a Marine Le Pen a esas próximas elecciones en caso de que el resultado le fuese favorable. Y en el tema político del día nos preguntamos por qué se ha sacado a mención este mensaje del Tribunal Supremo en el día de ayer, como para recalcar de que sí puede realmente postularse a esas elecciones Marine Le Pen para el 2027. Y también nos preguntamos, ¿podrá realmente Marine Le Pen sobreponerse a esa tremenda condena que se le ha impuesto y con el recurso que está solicitando sacar avante todo el proyecto para estar nuevamente y ser, por qué no, la próxima presidenta de Francia? Tema político del día. No importa lo que tú vendas, sino Bermuda Valencia. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero hasta las 10 de la mañana, aquí en la señal de Latino 107.9. Tenemos muchas noticias del día de hoy. Trump levanta finalmente su muro arancelario, al igual que tenemos noticias en el mundo de los deportes. El día de ayer el Madrid tuvo un empate bastante agónico frente a la Real Sociedad para sellar el primer pase a la final de la Copa del Rey. El día de hoy se enfrentan también el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Tenemos más acerca de esto y, por supuesto, noticias del mundo de la farándula y del entretenimiento. Ha pasado de todo, desde el fallecimiento de Val Kilmer hasta, por supuesto, grandes series de Netflix y los nuevos anuncios que se han hecho a través del mundo de la música. Es por ello que vamos ahora con el avance deportivo por parte de Adolfo Jiménez del Río, con las noticias que tenemos que tener al día en este miércoles 2 de abril. Comenzamos con la Copa del Rey, porque la emoción no está haciendo falta en los partidos de semifinales. Y es que el que vivimos anoche fue realmente emocionante entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Y es que el marcador lo dice absolutamente todo. 4-4 para un resultado global 5-4 a favor de los blancos, que ya están en la gran final y esperando su rival. Un rival que saldrá esta noche precisamente entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Recordemos el resultado global, 4-4, tremendo partidazo, esperamos ver esta noche. Y continuamos con las posibles alineaciones del Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y es que en la titularidad de estos dos equipos vemos tremenda plantilla. Recordemos que el Atlético de Madrid cuenta nada menos que con Julián Álvarez, uno de los mejores jugadores en este momento de la Liga Española, y por parte del Fútbol Club Barcelona con Lamine Yamal, que es la gran figura y revelación del fútbol español. Continuamos con el ciclismo, porque hoy tenemos la famosa clásica a través de Flandes, y todo porque tendrán un grandísimo, un largo y extenso recorrido sobre el pavé, el pavimento, o realmente el adoquinado de piedra, durísimo para las piernas de los ciclistas. Grandísima prueba para la fortaleza de los que quieran llevarse esta competición. Y la CONMEBOL en el día de ayer se pronunció para decir que la Copa Libertadores de América, la que precisamente vivimos esta madrugada, ya está aplicando las nuevas normas impuestas por la FIFA. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Todo esto y mucho más en la sección de Latino Deportes, al igual que hoy ha pasado mucho en el mundo de la música y el entretenimiento, y es por ello que Nicky Cuervo nos trae las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Yo soy Ricky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! A Working Man de Jason Statham sorprende y lidera la taquilla, mientras Snow White se desploma. Adolescencia, la serie de Netflix que desata un debate político sobre el acceso de los jóvenes a Internet. El modelo original de E.T. se subasta, la historia detrás del icónico extraterrestre de Spielberg. Meghan Trainor revela cómo logró su transformación física y critica la obsesión mediática con su cuerpo. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Garner Seal y Marvin Gaye. La nueva serie de Netflix, Adolescencia, escrita por Jack Tourney y Stephen Graham, ha generado un gran impacto desde su estreno el 13 de marzo. La miniserie británica, que sigue el caso de un adolescente de 13 años acusado de asesinato tras estar expuesto a contenidos misóginos en Internet, se ha convertido en un éxito mundial, encabezando la audiencia en varios países, incluyendo Estados Unidos. En el Reino Unido, el drama ha reavivado el debate sobre la regulación de acceso de los menores a las redes sociales. Incluso el primer ministro, Keir Starmer, mencionó que estaba viendo la serie con sus hijos y subrayó la necesidad de tomar medidas contra los efectos nocivos del contenido en línea. Sin embargo, el gobierno británico no ha mostrado intención de implementar restricciones similares a las de Australia y Dinamarca. La serie, rodada en tomas largas y sin ofrecer respuestas definitivas, ha provocado intensas discusiones entre padres y activistas y legisladores. Thorn ha pedido leyes que prohíban el acceso a redes sociales hasta los 16 años, argumentando que los peligros de la cultura incel y la falta de supervisión pueden tener consecuencias devastadoras. Mientras tanto, Adolescencia sigue captando la atención del público y sumando presión para un cambio regulatorio. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Y es así como llegamos al mundo del entretenimiento con grandes noticias como tienen que ver el día de hoy la serie Adolescencia de Netflix. Entre otro, sabemos que ha pasado mucho en el mundo de la música y que ha pasado sigue hablando acerca de las presentaciones en vivo. Ya está muy cerca el verano y se acercan los grandes conciertos y presentaciones de los festivales en Europa y ya están teniendo lugar muchos en Latinoamérica. Ha dado de qué hablar la más reciente presentación de Olivia Rodrigo en el Estéreo Picnic, al igual que se están preparando ya distintas agrupaciones para lo que serán sus apariciones en los festivales que tendrán lugar a lo largo del verano aquí en Europa. Damos así bienvenida al paso de las noticias más importantes del día y el resumen diario de la actualidad. Entre las noticias más importantes que podemos encontrar el día de hoy, hacemos un repaso por la prensa. Tenemos que hacer un repaso por la prensa en esta mañana. El diario El Mundo titula: el papel que está jugando Ayuso entra en la batalla empresarial y amadrina al enemigo de Garamendi. Dando así los temas para poder hablar, la investigación de la explosión que tuvo lugar hace un par de días y en donde fallecieron 5 mineros en El Cerredo. Lo que harían es taparlo en vez de investigar es la queja de las grandes de los amigos y familiares cercanos a los fallecidos, mientras que Trump anuncia un Big Bang de aranceles sobre la agricultura europea como parte de su nuevo parte en este muro arancelario que presentará grandes cambios en la economía, no solo de Estados Unidos, sino de Europa a mediados de este 2025. El diario El País, por su parte, titula: Trump levanta hoy un muro arancelario frente al mundo para cerrarse a sí mismo. La fotografía portada va para la ultraderecha francesa que se moviliza en favor de Marine Le Pen, mientras que en el mundo de los deportes se habla acerca de cómo el Madrid a la final, tras doblegar a la Real Sociedad en un duelo desbocado. Se habla también de cómo se mantiene la investigación en contra de la destrucción de la ciencia en los Estados Unidos y la historia del día también va para el deportista Carlos Suárez. Fallece cuando rodaba la película de su vida, el experto montañero y precursor del salto base desde paredes de montaña en España, perdió la vida ayer en la ciudad de Toledo mientras se encontraba como doble en un salto en paracaídas desde un globo. Algo falló y la tela no se extendió, por lo cual Suárez, de 52 años, iba a rodar tomas previas para la película La Fiera, inspirada precisamente en su vida y que dirige Salvador Calvo. En estos momentos, su familia pide discreción. Entre otras de las noticias, nos vamos al otro lado del Atlántico, en los diarios de Latinoamérica. El diario El Clarín de Argentina titula: Milei viaja a Estados Unidos en busca de una foto con Trump antes de cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por parte del diario El Mercurio de Chile, se habla acerca del impacto comercial que está viviendo Donald Trump. El efecto de las exportaciones partiría en más de 1.600 millones a la economía chilena. Mientras que, entre otros de los titulares, los nombres de la sub-17 ya se encuentran disponibles. Jóvenes como Justin Cuevas y Zidane Yáñez se encuentran entre las figuras que destacan la nueva campaña juvenil de la selección chilena. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula: Fede Cámaras propone ingreso integral de $200 al mes. El presidente de la Federación de Asociaciones de Comercio en Venezuela ha propuesto la fijación del salario mínimo correspondiente en el sector privado para impulsar una remuneración a través de acuerdos con los trabajadores. Por su parte, el precio del dólar paralelo vuelve a superar los 100 bolívares en Venezuela y en el mundo del entretenimiento ponen cara finalmente a los Beatles. Los actores Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan y Harris Dickinson darán vida a Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon en el papel de la película biográfica que está preparando el director Sam Mendes, cuatro películas que se estrenarán en el mes de abril del año 2027. Entre otro de los titulares, Trump anunciará su plan arancelario a partir del próximo 3 de abril para Latinoamérica. Mientras que, entre los titulares del diario El Comercio de Perú, vamos a ver cómo se dicen las cosas claras. Esto es propaganda a favor del Ejecutivo, disfrazando las quejas de la presidenta por parte de los proyectos del gobierno. A su vez, entre otro de los titulares, un nuevo proyecto de ley busca liberar y amedrentar a los fiscales y policías en Perú, cerrando así la parte de noticias a nivel internacional y nacional que encontramos en este miércoles 2 de abril, en donde la política arancelaria de Trump sigue siendo el gran protagonista del día y, por supuesto, el tema de conversación más importante que encontramos en esta mañana de miércoles. Seguimos hasta las 10 de la mañana, este es el Café Mañanero por la señal de Latinos FM. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag de Superman. Estamos hablando de una de las películas que sin duda alguna es de las más esperadas para este verano. La nueva película de Superman ha presentado nuevos avances en la CinemaCon, mientras que entre otros de los nombres de las tendencias de las redes sociales encontramos el de la princesa Leonor. Hay nueva polémica en la Casa Real y no solamente por las declaraciones del rey emérito en contra de el que fuera uno de sus grandes aliados en Cataluña y las denuncias que presentará en su contra, sino por un nuevo número de la revista 10 Minutos. En la revista podemos ver en exclusiva la portada en donde se puede ver a la princesa Leonor cómo se relaja en la playa. La Casa Real se encuentra nuevamente furiosa por lo que ellos definen como no cuidar la privacidad de la princesa mientras se encuentra a bordo del buque en donde está siendo entrenada de forma naval. Es así como durante su paso por Uruguay se pudo ver a la princesa Leonor y se han filtrado imágenes privadas en donde se puede ver a la princesa disfrutando en la playa con sus compañeros. El nombre de Val Kilmer, por supuesto, forma parte de las tendencias del día. Distintas personalidades han rendido un tributo al actor que falleció a causa de una neumonía después de grandes complicaciones con el cáncer de garganta que sufrió durante muchos años. Entre otras de las tendencias tenemos el hashtag Tierra de Nadie. Nombres como el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días fueron parte de lo más comentado a esta hora, mientras que el nombre de Oyarzábal también forma parte de las tendencias del día. En las tendencias nos encontramos en este miércoles, por supuesto, el hashtag de Tierra de Nadie y las críticas a David Alaba, el jugador del Real Madrid, que no fue protagonista de uno, sino de dos goles en propia puerta durante el partido de ayer ante la Real Sociedad, fueron parte de las principales tendencias del día a esta hora en las principales redes sociales como Twitter, ahora X, la antigua Twitter, y Instagram, hablando acerca de los principales temas de conversación que están hablando en estos momentos. Grandes seguidores que recuerden pueden seguirnos a nosotros a través de la señal de arroba el café con Jorge Rivera. Estamos en todas las plataformas, en Instagram, TikTok, al igual que en YouTube y en Facebook como arroba el café con Jorge Rivera, para revisar cada una de las secciones invitados y revisitar todas nuestras entrevistas y las grandes coberturas que realizamos a todos los eventos del público latino en España. Seguimos así hasta las 10 de la mañana. Esto es El Café Mañanero y continuamos con las principales noticias del mundo del espectáculo y del entretenimiento por parte de Nicky Cuervo. Un día como hoy, un 2 de abril de 1939, nació en Washington, D.C., Marvin Pence Gaye Jr., mundialmente conocido como Marvin Gaye, una de las figuras más importantes de la música soul y el sonido de Motown. Apodado el Príncipe del Soul, vendió más de 25 millones de álbumes y dejó un legado musical que redefinió el género en los años 70 y 80. Añadió la letra E a su apellido, inspirándose en su ídolo Sam Cooke. Fue la voz detrás de clásicos como I Heard Through the Grapevine, Let's Get It On y What's Going On. Este último considera el mejor álbum de soul de todos los tiempos. Ganó 2 premios Grammy por la canción Sexual Healing y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987. Su vida terminó trágicamente el 1 de abril de 1984 cuando su propio padre le disparó tras una discusión un día antes de su cumpleaños número 45. Recordemos la música de Marvin Gaye. Evolucionamos contigo. La 107.9 que sigue avanzando y sigue evolucionando contigo. Preparamos grandes sorpresas para el programa de hoy y mientras tanto seguimos hablando acerca de la noticia que es parte del mundo desde el día de ayer. Marine Le Pen, la extrema derecha francesa, está en estos momentos en gran crisis luego de que la candidata presidencial para el 2027 no pueda presentarse a las elecciones luego de que su partido también anunciase el reagrupamiento nacional como una reacción para lo sucedido con Le Pen. Van a utilizar la técnica del famoso victimismo, hablando acerca de cómo están sufriendo una persecución en su contra y de todos lo que creen, y es por ello que ya se están preparando de quién podría ser el número 2 del partido, hablando así acerca del sustituto en las elecciones para lo que se conocerá como el reagrupamiento nacional, que recogerá firmas y pruebe distintas movilizaciones en calle para las próximas semanas. Le Pen confía que presentando un recurso, el Tribunal de Apelación de París presentará y acelerará los procesos para poder llegar a una decisión en verano del próximo año, mucho antes de las presidenciales, presentando así un nuevo momento en la política internacional, ya que en estas semanas Emmanuel Macron se ha presentado también como una opción para el famoso rearme europeo. La noticia de cómo la Unión Europea se está preparando para una nueva crisis próxima debido a los recientes anuncios y la relación cercana que está teniendo Estados Unidos con Rusia ha cambiado un poco el paradigma y ha presentado nuevas prioridades para los gobiernos de España, Alemania, Hungría, al igual que Francia, que ha tomado la delantera y se ha reunido en distintas ocasiones con el presidente Donald Trump, que a pesar de haber anunciado que trataría de llegar a nuevas negociaciones, a partir del día de hoy se hace oficial su muro arancelario contra la agricultura europea. Los precios para distintos productos que se exportan a los Estados Unidos y que, por supuesto, detalles como el vino, la champaña y distintas bebidas que se producen en territorio europeo presentarán un arancel de hasta el 25% por venderse en los Estados Unidos, creando así un desfase que probablemente cree una gran recesión en los próximos meses en el país norteamericano. La queja que ha venido por parte de los países aliados a los Estados Unidos en años anteriores vienen de quejas de que no entienden la dinámica de Donald Trump de querer presionar a todos sus aliados y allegados en lo que ha sido la vuelta desde este año 2025 a la toma de posesión del poder. Sin duda estamos en un trimestre que ha terminado bastante complejo, pero esperemos que el resto del año 2025 no tenga por qué ser igual. Seguimos con grandes noticias. Hasta las 10 de la mañana tendremos un invitado muy especial a partir de las 9 y media. Entrevistas aquí en la señal de la 107.9. Manténgase en nuestra señal y ahora vamos con unos mensajes publicitarios. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @elcafeconjorgerivera en todas las plataformas: TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, la red social de su preferencia. Estamos con la señal de El Café con Jorge Rivera y, por supuesto, @latinosfm.